Muy buenos días, padre Juan Manuel. Buenos días, padre Arturo. Desde Madrid, ¿no? Que allí es por la tarde ya. España. Bueno, la una y veinte, ahora y 25. Con mucho calor ya, ya esto se acerca el verano. Sí, siempre tenemos esa diferencia, ¿no? Aquí cuando nos da por el frío, allí da por el calor. Muy bien, entonces, si le parece, vamos a esta noticia destacada que... Bueno, supongo que ha supuesto algo muy importante para nuestra institución, para el Instituto Secular Servi Trinitatis y particularmente para el padre Gratiniano esta visita a Roma, ¿no? ¿Cómo la podía valorar como secretario general de la institución, padre? Sí, ciertamente que ha sido un viaje extraordinario que, en fin, yo la describiría como una confirmación de lo que la institución es y vive cada día, ¿no? A veces pues también viene bien estos gestos externos que ponen de manifiesto lo que es la realidad interna de la vocación de servicio de nuestra institución, de la Iglesia Universal, y de una forma especial al servicio de la cabeza visible de esa Iglesia, el Vicario Jesucristo, que es el Santo Padre, en estos momentos pues Benedicto XVI. Y para don Gratiniano, pues, vamos, lo he vivido yo junto a él, sé que se ha sentido especialmente emocionado. Y además yo querría aprovechar estos minutos en el micrófono para dar un dato que es muy curioso. Él lleva o ha estado 30 años organizando peregrinaciones a Roma, a Lourdes, a Fátima, santuarios así, digamos, de religiosidad católica. Y en concreto a Roma ha estado llevando peregrinos y peregrinos precisamente a una religiosa donde se ha hospedado ahora en esta ocasión que ha ido él. Y la cantidad de años que le han dicho, pero tiene usted que venir, pero usted tiene que venir alguna vez. Y él pues con esa característica que siempre ha querido pasar desapercibido, de pobreza, sencillez, humildad, que la ha transmitido a su instituto, por las cuales destaca. Pues nunca buscó ni quiso para él el más mínimo gasto ni nada, por eso. Y en cambio ahora pues le hemos dado esta sorpresa, ¿no? A través de el señor Nuncio, la Nunciatura, pues nos consiguieron el poder estar estos minutos con el Santo Padre, saludarle en persona como regalo, digamos, por todo lo que él ha hecho por Dios, por la Iglesia, por nuestro instituto. Así que ha sido realmente un viaje sorpresa que le preparamos, ya no pudo negarse. El mismo señor cardenal de Madrid pues le espetó que tenía que ir a Roma, que tenía que ir, y así ha sido. Ha sido realmente una cosa maravillosa. Hemos visitado también una visita de cortesía al cardenal Balini, que es el vicario para la diócesis de Roma, que también nos ha recibido como un padre. La verdad es que ha sido un viaje realmente maravilloso. Don Gratiniano es que, bueno... estaba como un niño con zapato nuevo, ¿verdad? Y bueno, esa labor tan de Dios, de don Gratiniano, al fundar Servi Trinitatis, se inscribe en una ola de gracia que se puede constatar o se pudo constatar después del Concilio Vaticano II, de instituciones nuevas en la Iglesia Católica con unas características bastante similares. En Madrid, de hecho, confluyen muchas de ellas en la Facultad de Teología San Dámaso, ¿no? Y podríamos caracterizarlas por tener una intensa vivencia del Evangelio, un fuerte compromiso apostólico también, una delicada fidelidad al Papa, y sin embargo vemos que por algunos sectores de la sociedad han sido incomprendidas estas nuevas instituciones jóvenes, vigorosas de la Iglesia Católica, y a veces incluso han sufrido ataques o persecuciones injustificados. ¿Cómo podríamos valorar, ¿no?, esta situación común a muchos institutos fuertes y sanos y jóvenes de la Iglesia Católica del posconcilio? Pues hombre, como una señal maravillosa, extraordinaria, haciendo vida el Evangelio de Jesucristo. Recordar la última cena, cuando el Señor nos decía, mirad, el mundo me ha odiado, y el mundo os odiará, y ahí de vosotros que decía en el Evangelio de San Lucas, hay de vosotros como todo el mundo hable bien, ¿no? Lo mismo hacían de los falsos profetas todo el mundo lo aplaudía, los verdaderos profetas les cortaban la cabeza. Pues es lógico que hoy día no vamos a inventar un mundo nuevo, ¿eh? No vamos a ser nosotros mejores que Jesucristo, ¿no? Y el mismo, la bienaventuranza, la octava más importante de San Mateo, en la cual termina aquella parte del discurso, allí en el monte, pues dice: bienaventurado cuando os persigan, cuando os calumnien, cuando hablen mal de vosotros, cuando os den muerte por mi causa, porque grande será vuestra recompensa en el cielo. Hombre, por supuesto, es lógico que creo que le intenten dar un aspecto, una apariencia de que ellos están luchando contra el mal. A Jesucristo no le decía: lo vamos a matar porque estamos comidos de envidia de él. No van a decir eso, claro. Pero Pilato, que no era tonto, se dio cuenta que estos señores lo quieren por envidia, este hombre no ha hecho nada, ¿no? Pero decían, pues, unos decían que era comilón, que era borracho, otros que era un blasfemo. Depende al sumo sacerdote, pues este es un blasfemo. Luego iban a Pilato, le van a decir un blasfemo, este se va a reír. Entonces, mira, es que está, es un revolucionario contra el César. Y es graciosísimo, ¿verdad?, que estos judíos que odiaban a muerte a los romanos fueran a acusar a uno de su pueblo porque defendía, porque no quería aceptar a los romanos, porque se sublevaba contra los romanos. Pilato estaba que decía: venga, hombre, que ya tengo yo experiencia, no me la vais a dar a mí, ¿no? Ahora las cobardías es lo que ocurre, pues por cobardía Pilato tal. Pues lo mismo ocurre hoy día, ¿no? Es muy mala señal si unos medios que están tan apartados de Dios, tan corruptos muchas veces, unas personas que viven muy lejos de Dios y que viven pues muy apartados de Dios, y que esas personas dijeran maravillas de estos nuevos institutos, sería muy, muy problemático, sería muy problemático. Tengo una anécdota muy buena de que me la contaron una vez, que yo estuve, cuando estaba preparando la tesis doctoral, pues fui a varias universidades, entre ellas fui a la de Navarra, del Opus Dei. Y entonces allí me contaron una anécdota, que es que en Rusia unos rusos habían visto que por la tele ponían verde al Opus Dei, le llamaban que era de todo, era una secta, eran salvajes, criminales, malvados, eran. Y entonces dijeron: estos tienen que ser buenísimos. Si los comunistas los ponen así de malos, tienen que ser buenísimos. Y escribió una carta, Universidad de Navarra, España: queríamos formarnos allí, a ver si nos pueden dar alguna beca, tal, y se la dieron. El sacerdote se puso a estudiar ruso para poder atenderlos y poder abrir, el primer camino que abrió allí, así, la Universidad de Navarra, lo pude ir. Las cosas curiosas, ¿no? Es muy importante esto que nos está comentando, puesto que, y que volvamos los cristianos, los católicos, a la fuente, que es el Evangelio, porque a veces puede existir la tentación de creer que para llegar al mundo tenemos que hacernos comprensibles, y entonces en el fondo rebajar la doctrina o cambiar la doctrina por una doctrina mundana con un barniz cristiano. Así que bueno, esto yo creo que es fundamental para recuperar nuestra identidad católica y nuestro discipulado de Jesús, que, como él mismo dice, es signo de contradicción, y más aún para lo que es un instituto secular, porque tiene que desarrollar su labor en medio del mundo, ¿no? Usted, que es doctor en Derecho Canónico y uno de los mayores especialistas del tema de los institutos seculares por la tesis doctoral que hizo y que publicó en ese libro Institutos Seculares, Ser y Qué Hacer, ¿cuál sería, en medio de este mundo tan, como usted dice, alejado de Dios, olvidado de Dios, cada vez más paganizado, de los institutos seculares que no se alejan del mundo para vivir una vida contemplativa, sino que realmente en medio del mundo viven su vocación a la santidad? Pues precisamente decía el Papa Pablo VI que le llegaron a llamar cofundador de los institutos seculares por toda la doctrina que dio sobre ellos. Pío XII es, digamos, el Papa fundador, pero le llamaban a Pablo VI cofundador. Decía que eran institutos providenciales para llevar a cabo uno de los principales objetivos que el Concilio nos ha señalado, de lo más importante de la Iglesia hoy día, que es la presencia de la Iglesia en medio del mundo, pero no es una presencia para, yo qué sé, simplemente de presentación, sino como levadura, es decir, para transformar ese mundo, para cambiar el mundo y hacerlo de que esté regido por las leyes del mal, esté regido por el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, claro, el que enciende una luz en medio de las tinieblas, pues aquí antes, en España, cuando no había tanto descaro y tanta maldad, ahora ya da igual, roban, matan en cualquier parte, ¿no? Pero antes, pues se escondían para hacer las cosas malas. Y entonces los pasos subterráneos que había en las grandes avenidas de Madrid, ponían una luz para pasar por debajo de la gente, rompían la luz, claro, porque se ponía allí el ladrón para que no lo vieran. La luz descubre la maldad del que está robando, entonces van a exterminarla. Pues normal que Instituto Secular, viviendo en medio del mundo y iluminando, dando ejemplo con unas personas laicos que están plenamente consagrados a Dios, viviendo ejemplarmente como cristianos, siendo plenamente competentes en su conocimiento, en su ciencia secular, pues cada uno en su profesión o su estudio, estas personas, pues claro, la gente que los ve dice, yo quiero ser así, esto es auténticamente como debía ser, este es el médico ejemplar de médico, así quería yo que fueran los maestros, así quería yo que fueran los dependientes, ¿no?, cada una de las profesiones, de las condiciones de vida. Entonces, ese es el mensaje del concilio, que todos tenemos que ser santo en cualquier estado, condición, profesión. Esto lo promueve de una forma especial, que en todos esos estados, condiciones, profesiones, ambientes sociales, existan personas consagradas a Dios que lo vivan de verdad, claro, que sean plenamente un modelo cercano, creíble. Yo recuerdo, ¿no? Yo conocí, yo me animé a hacer este instituto secular precisamente porque vi un muchacho ejemplar, maravilloso, sensacional, que digo, yo quiero ser como ese, luego me entero que está consagrado a Dios. Digo, pues yo quiero ser así también. Claro, por eso es una vocación, dice la Iglesia, es una vocación actual y urgente. Es más, hay otro texto de Papa Pablo VI que luego lo retoma, Juan Pablo II lo hace suyo también, que dice, los institutos escolares tienen que ser laboratorios experimentales donde la Iglesia descubra, verifique, compruebe cuáles son las modalidades concretas que hoy tiene que vivir la relación con el mundo. Y de hecho es curioso, pero como has dicho antes, casi todas las iniciativas nuevas en la Iglesia que han hecho tanto bien, que han transformado tantos ambientes, que han dado eso, que toda esta realidad de los movimientos, ¿no?, que tanto se nombra hoy, pues detrás muchas veces o casi siempre hay personas consagradas a Dios, laicos consagrados a Dios, ¿no?, que son el núcleo que le da fuerza, que le da vigor, en torno al cual muchos otros laicos pues se animan. Yo quiero vivir como vive este laico que es ejemplar, yo quiero ser así, yo quiero vivir de esta manera. Ciertamente es un laboratorio experimental, ahí no se descubre cuál es la vacuna contra el SIDA, que está muy bien, que lo hagan y lo descubran. Aquí es otras vacunas contra otros males todavía peores, que son el pecado, que son una sociedad egoísta, una sociedad sin Dios, una sociedad pues como la que todo el mundo se lamenta hoy día, pero claro, nadie quiere luego poner la solución, y la Iglesia no la está dando, no la está enseñando. Y aquí nuestros radioyentes han conocido, muchos de ellos, la realidad de los institutos seculares precisamente por la venida del padre Rafael Pérez Huete y del padre Víctor González Fernández en el 98 para hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora de Itati, y seguro que al escuchar la voz del padre Juan Manuel, que también ha estado con nosotros alguna vez por aquí por Argentina, muchos están deseando saber cómo están el padre Rafael y el padre Víctor, así que si nos puede dar noticias de última hora, nuestra audiencia lo va a agradecer muchísimo. Pues muy bien, gracias a Dios se encuentran muy bien, muy bien. Están, parece que la providencia los une, porque están otra vez juntos en otra parroquia, a la parroquia Santos Inocentes de Madrid, que está en una zona, bueno, podemos decir casi del centro, pero es una zona que antes era industrial y ahora pues, digamos, es de nueva edificación. Y la verdad es que bastante bien, ahora están pues, aquí son la época de las primeras comuniones, el otro día estuvieron, creo que vuelven a tener otra, gracias a Dios la parroquia es pues como han visto ustedes también ahí, un huracán, ¿no?, continuamente, mucha gente, muchos muchos niños, muchas actividades con la gente joven, con los matrimonios jóvenes, con además es un barrio joven, porque como digo, es de nueva construcción, entonces hay muchas familias, de niños pequeños, todo eso, y la verdad es que los padres Víctor y Rafa, pues como siempre, trabajando por la gloria de Dios, por el bien de las almas, sin parar, y la verdad es que muy contentos. Padre Víctor, que para eso se vino, claro, está completando estudios, está ya va bastante avanzado, el año que viene termina la licenciatura en Derecho Canónico y también le quedan algunas asignaturas de la licenciatura en Derecho Civil, o sea, terminará en un par de años las dos carreras. Luego pues para servir mejor a Dios, claro, cuanto más se sepa y uno mejor formado esté, que es lo que nos han hecho en este instituto tantas veces, ¿verdad? O enseñarnos que tenemos que dar lo máximo nosotros mismos y las máximas cada uno lo que pueda. Uno tendrá capacidad para estudiar, otro para trabajar. Todo es igualmente digno, pero aquel que puede estudiar y que puede rendir al máximo, pues tiene que estudiar todo lo que pueda y luego ponerlo al servicio de los demás, del bien. Muchísimas gracias, padre Juan Manuel Cabezas Cañabate, y transmita nuestro saludo de toda la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, al padre Rafael, al padre Víctor, y nuestra felicitación también a don Gratiniano, porque él también ha estado con nosotros un par de veces y toda la comunidad siempre me lo recuerda, transmitir esos saludos y en este caso la felicitación por este encuentro con el Papa Benedicto XVI. Recordamos que Juan Manuel Cabezas nos llama desde, el padre Juan Manuel Cabezas nos llama desde España. Él es secretario general del Instituto Secular Servi Trinitatis, rector de la Casa de Formación Sacerdotal del Instituto y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor de la Facultad de Teología San Damaso de Madrid. Pues muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a ti, Arturo.